Hablar de dolencias y patologías. Me duele el estómago. Tengo un poco de dolor de cabeza. ¿Tienes una aspirina? Se ha caído y se le ha hinchado el tobillo. Pablo se ha fracturado, roto, una pierna. A Ana se le ha dislocado una muñeca. Mi hermana tiene sarampión.